Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Caravana desde Santa Rosa hasta el Garrobo del Águila en reclamo por el restablecimiento del cauce de la Tuel. Néstor Lastiri, de la Asamblea Pampeana por los Ríos, dijo que desde Mendoza nos boludean con las propuestas para llegar nuevamente a la Corte Suprema de Justicia. Si te vienen a, perdonen el término, pero si te vienen a boludear con un caudal de 1,3 o a ningunear con un caudal de 1,3, que todos saben, ellos también saben que no sirve para nada, uh-huh. Y que no va a reconstruir ningún sistema ecológico del noroeste pampeano, evidentemente están apostando a tirar cosas para llegar el 14 y decir, bueno, esta es la propuesta de Mendoza, esta es la propuesta de La Pampa y que decida la Corte. Continúan los despidos en el país de Mauricio Macri. Ahora fueron 500 los trabajadores que fueron echados de la mina de Río Turbio. Esto acá es un crimen social, lo dijo Adonis Rojas, delegado de ATE en Río Turbio. Estos 500 despidos, que los responsables directos es Eduardo Costa, el senador de la Unión Cívica Radical que responde a Cambiemos, y el interventor de ICRT, que es Omar Zeidán, que responden también a Cambiemos, han venido con esa, la verdad que yo lo digo, una carnicería social, acá, un crimen social acá en estos lugares, porque estamos, nuestra razón de existir es geopolítica, una estrategia geopolítica estar acá. Este martes se definiría, y la postura que tenemos nosotros los trabajadores que se llevan el mandato a la intersindical es que primero queremos que se reincorporen los 500 compañeros que trabajan en la planta minera. Ese sería el punto número uno. Y segundo, es la puesta en marcha de la usina, porque si nosotros le estamos llevando el programa de cómo producir la cantidad de toneladas que podemos sacar, y ellos no lo han presentado nunca en 2 años, no vamos a aceptar nada, nada que nos quieran tocar a nosotros, simplemente queremos trabajar. Usuarios de Corpico reclamaron por una facturación excesiva en sus boletas de luz. El dirigente del GEN, Juan Carlos Paso, presentó hoy una medida cautelar para que la cooperativa piquense haga una refacturación. Nosotros hemos recibido cantidad de reclamos y de personas, es decir, la sociedad está movilizada. No seríamos la única ciudad que estaríamos en estas circunstancias. Es indudable que estamos frente a un error de facturación que queremos que se subsane, digamos, ¿no? Corpico pasó de decir a que estaba todo bien a que había errores y hoy ya está reconociendo la parcialidad de la facturación, es decir, que hay alguna que hay un sector en donde hablan de una refacturación. Nosotros pedimos que sea todo y por esa causa es el desacuerdo que tenemos y por esa causa nos presentamos en la justicia. En la columna del disenso, Mariana Escalada nos contó su investigación sobre los fondos que recibe Durán Barba del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta. Al conocerse que cobra 70 millones en 3 consultoras, el gobierno de Cava bloqueó el ingreso a el disenso desde el Wi-Fi de la ciudad. Al principio el gurú ecuatoriano decía, yo no cobro nada, yo lo hago porque quiero que gane más. ¿Te acuerdas que siempre lo invitaban a la tele y nunca quería dar los precios? Bueno, hubo un pedido de Macri porque se blanqueara cuánto es lo que cobra y ahora directamente es como que se fue para el otro lado. El 25 de enero nosotros desde el disenso subimos una investigación donde descubrimos que desde el Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, desde la ciudad de Larreta, dieron el visto bueno para que se paguen 250 millones en distintas consultoras y trabajos. Cuando fuimos a analizar qué era lo que se estaba pagando con el dinero de los contribuyentes, encontramos que le pagaron a 2 consultoras que están íntimamente ligadas a Jaime Durán Barba 70 millones de pesos por servicios de sondeo. No le gustó para nada a Larreta, por lo visto, porque nos empezaron a llegar reportes de los lectores donde dicen que cada vez que se conectan al Wi-Fi gratuito de la Ciudad de Buenos Aires tratan de acceder para leer el disenso y les sale que está bloqueado. Entonces hablamos con la Defensoría de Cava, que nos pidió que acerquemos un par de cosas técnicas para ver si nos pueden dar una mano. Se metieron varias ONG a ayudar. Y lo que tenemos recabado hasta ahora es que específicamente desde el firewall que maneja la Ciudad de Buenos Aires, Larreta, bloquean el disenso. Gustavo Romero, ex director de Defensa Civil de la provincia, cuestionó la forma de trabajo del gobierno provincial ante los incendios rurales. En diálogo con el móvil de Exteriores, sostuvo que no sabe si en Defensa Civil se trabaja en equipo y que el ministro Tierno es un cabeza de termo. La verdad que yo no sé cómo trabajan esta gente ahora. Si nos quisieron, digamos, yo lo que sí sé es que no está el equipo que teníamos nosotros. Si pusieron otro, la verdad que no sé. Ahora, los resultados se ve que no son buenos. Si nos quisieron copiar, se ve que le fue mal porque se está quemando todo. Así que, digamos, pero yo lo que digo, porque yo digo, bueno, está bien. El ministro es, como es un cabeza de termo, que viste que están diciendo, está de moda esa frase ahora, bueno, un cabeza de termo, listo. Pero yo digo, ¿y el gobernador? 2 años ya. 2 años. Y ahora estamos en esta situación, porque yo no digo que lo saque a esta gente ahora. Lo que digo es que tiene que recapacitar a alguien en el gobierno, porque si no, todos los años vamos a tener la misma situación. Y con el agravante de que esta gente se ve que no da pie con bola, no aprende. Esas son las voces que pasaron por la mañana kermesera de verano. Radiokermes.com